del mediodía por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El café de la mañana, humor inteligente. Y hacerlo eternidad y planear. tocarte. Lento, hasta que sientas que alcanzas la luna. Quiero provocarte hasta llevarte a la cama. Quiero consumirte sin que quede nada de ti. Quiero andar tu cuerpo sin que me cohibas. Déjame, yo solo quiero amarte. Amarte. Ven que se acaba la noche y no quiero quedarme con las ganas. Si estoy vivo o no, lo hablamos mañana. Ven que me mata la espera. Hagamos el amor, pero sin descanso. Gastemos estas horas tomándome y yo amando. Sin descanso, gastemos estas horas tomándome y amándote. Lento, suave, muy suave, muy lento. Quiero que me sientas lento. Siénteme, siénteme así. Lento, ay, lento. No es normal, no. Y cada lágrima que brota de su mirada perdida, no, no, no es normal. Y el silencio delata que le duele cada herida. Y tengo el presentimiento de que llora por dentro. Y está sufriendo, vive sufriendo. Dime si tú andas sola o dime si has vuelto loca. Se han podido borrar el dolor tatuado en tu piel. Dime cuándo vas a llorar, cuándo más sufrirás por él. Si él no te da amor, porque aguantando más en cada golpe que te da la vida se te va. Una noche más que duermo a solas, otra noche que la paso hablando solo. Un dolor que me acompaña comiendo las horas de la vida que se va como se me fue todo. Porque contigo se me fue la vida. Porque contigo se me fue el aliento. Porque demonios mi fe está perdida. ¿Cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola o dime si has vuelto loca. Dime si has podido borrar el dolor tatuado en tu piel. Dime cuándo vas a llorar, cuándo más.

López. Hola muchachos, ¿y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Ah, no, pero así es muy duro. Mejor vámonos con Celia Cruz, Dios santo. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. Que ver con todo el que comenta, que digan lo que digan, cariño. Confiaré en lo que tú me digas. Dios te amaré por toda la vida. No importa lo que traiga el destino. No quiero nada sin ti, mi amor. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café de la mañana. Probablemente el mejor programa de la radio en España. Con ella, el que no me la ve, no me interesa. Si tú tienes la 7 lo que se tripea. Yo te voy a dar hasta con una correa, porque cuando me hago un bulto, él a mí me vea. Yo te amo, te quiero, te adoro, pero yo me llamo, si tú no me conoces, hace yo no. Te voy a dar hasta que el inodoro, y tengo esa cabeza, hasta por los poros, pero de bajo. Que yo te estoy mangando, el ego tuyo siempre está celando, pero él no sabe que yo me estoy burlando. Estoy rulay, rulay, me voy por ahí, ustedes hagan la fila que estamos en ahí. Hace rato, rato, soltamos el paquete, si por cuánto tenemos ramillete. Seguimos. Más conocido como Piano Man, el hombre del piano. Es un cantante, pianista y compositor estadounidense nacido el 9 de mayo de 1949 en Nueva York. Ha tenido una exitosa carrera como artista en solitario desde la década de 1970, lanzando 12 álbumes de estudio que abarcan el pop y el rock, así como un álbum de música clásica en el año 2001. Billy Joel es uno de los artistas musicales más vendidos, con más de 160 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su álbum recopilatorio de 1985, Greatest Hits, Volume 1 y Volume 2, es uno de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Billy Joel ha producido 33 éxitos top 40 en los Estados Unidos, incluyendo 3 que llegaron al número 1 en las listas del Billboard Hot 100. Joel ha sido nominado a 23 premios Grammy, ganado 6, incluyendo el premio al álbum del año por 52 Street, y ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de la Música de Long Island. En 2013 recibió el Kennedy Center Honors por su influencia en la cultura estadounidense a través de las artes. Billy Joel ha tenido una exitosa carrera como artista en vivo, realizando actuaciones en todo el mundo y siendo uno de los primeros artistas en realizar una gira de rock en la Unión Soviética después de la prohibición de la música rock. Aunque no ha lanzado un álbum de estudio desde 2001, continúa realizando conciertos esporádicos. Yeah.

así. Y tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor. Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos, por Dios. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo soy un hombre feliz y esto te lo debo a ti. Somos nada, pero nos damos todo.

en el día de hoy vamos a hablar de música. Little Richard, también conocido como Richard Wayne Pennyman, fue un cantante influyente, compositor, humorista y pianista estadounidense, considerado uno de los pioneros más importantes de la historia del rock and roll y la cultura popular. Su música dinámica y carismático espectáculo sentaron las bases del rock and roll en la década de 1950 y también influyó en otros géneros populares como el soul y el funk. Fue honrado por numerosas instituciones y su canción Tutti Frutti fue incluida en el Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Aunque su piel negra le apartó de la gloria que alcanzaron otros artistas como Elvis, se le considera el arquitecto del rock and roll, así como el predicante rey del rock and roll y rhythm and blues y soul. Algunos de sus trabajos más conocidos son Tutti Frutti y Long Tall Sally. ¿Qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traes loca. ¿Y a vos qué te importa? Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Yeah. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ven, y me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que suspira, me suelte el alma, no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspira. Si te engañas, no me olvidarás. Está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé en qué falle. No hay otro como yo. Oye, ma, dame otra oportunidad. Soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo, peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspira. Me suelta el alma, no volveré a verte. Está

ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Eurolatina 107.1. I can't take it no more. You're much, much more than I bargained for. Open up that door and let me out. I can't stand to hear you shout again. You're not my friend and I know this time this is the end. Don't try to hold me now. I think it's time I wondered how I became who I am. Can't give a damn about what you want and what you say and what you're feeling. This moment is stealing away. I can't stay, I can't stay. I said this moment is stealing away. I can't stay, I can't stay. You know this moment is stealing away. I can't stay, I can't stay. I can't stay. This time I'm going away forever. This time I just might stay away forever. Este momento se va y se va, que yo me voy y no vuelvo más. Este momento se va y se va, que yo me voy y no vuelvo más. Time and time again I have to push back my emotions, fearing just what your reaction would be. You never took me seriously. Este momento se va y se va, que yo me voy y no vuelvo más. Este momento se va y se va, que yo me voy y no vuelvo más. 'Cause if you did, you'd understand that when in love, not every man is the same. It's just as the game to you. I did everything you wanted me to. Este momento se va y se va, que yo me voy y no vuelvo más. Este momento. Bye.